to the 80s. Disco, funky, new wave, rock, alternative, house music. Con Hernán Acevedo. Flashback, clásicos con estilo. En Veracruz Estéreo, clásico siempre. Flashback.